Sección 34 de Comentarios Reales de los Incas. Primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 3. Capítulo 13. Por la costa de la mar reducen muchos valles, castigan los sodomitas. Dejando en ellas el orden necesario para el gobierno, salieron al despoblado de Guayaripa, famosa sierra, por el mucho oro que han sacado de ella, y mucho más que le queda por sacar. Y atravesando una manga de despoblado, la cual por aquella parte tiene 35 leguas de travesía, bajaron a los llanos, que es la costa de la mar, a toda la tierra que es costa de mar y a cualquiera otra que sea tierra caliente llaman los indios yunca, que quiere decir tierra caliente. Debajo de este nombre, yunca, se contienen muchos valles que hay por toda aquella costa. Los españoles llaman valles a la tierra que alcanzan a regar los ríos que bajan de la sierra a la mar. La cual tierra es solamente la que se habita en aquella costa, porque salido de lo que el agua riega, todo lo demás es tierra inhabitable, porque son arenales muertos, donde no se cría hierba ni otra cosa alguna de provecho. Por el pasaje que estos incas salieron a los llanos está el valle de Acari, grande, fértil y muy poblado, que en tiempos pasados tenía más de 20.000 indios de vecindad, los cuales redujeron los incas a su obediencia y servicio con mucha facilidad. Del valle de Acari pasaron a los valles que llaman Ubiña, Camana, Carabili, Picta, Quelca, y otros que hay adelante de aquella costa norte-sur, en espacio de 60 leguas de largo la costa adelante. Y estos valles nombrados todos tienen a más de 20 leguas de largo río abajo, desde la tierra a la mar, y de ancho lo que alcanzan los ríos a regar a una mano y a otra, que unos riegan 2 leguas, otros más y otros menos. Según las aguas que llevan, pocas o muchas, algunos ríos hay en aquella costa que no los dejan los indios llegar a la mar, sacándolos de sus madres para regar sus mieses y arboledas. El Inca general, Auquititu, y sus maeses de campo, habiendo reducido todos aquellos valles al servicio de su rey sin batalla, le dieron cuenta de todo lo sucedido y en particular le avisaron que pesquisando las costumbres secretas de aquellos naturales, de sus ritos y ceremonias y de sus dioses, que eran los pescados que mataban, habían hallado que había algunos sodomitas, no en todos los valles sino en cual y cual, ni en todos los vecinos en común, sino en algunos particulares que en secreto usaban aquel mal vicio. Avisaron también que por aquella parte no tenían más tierras que conquistar, porque habían llegado a cerrar con lo que de atrás estaba conquistado la costa adelante al sur. El Inca holgó mucho con la relación de la conquista, y mucho más de que se hubiese hecho sin derramar sangre. Envió a mandar que, dejando el orden acostumbrado para el gobierno, se volviese al Cosco, y en particular mandó que con gran diligencia hiciesen pesquisa de los sodomitas y en pública plaza quemasen vivos los que hallasen, no solamente culpados, sino indiciados, por poco que fuese. Asimismo quemasen sus casas y las derribasen por tierra, y quemasen los árboles de sus heredades, arrancándolos de raíz, porque en ninguna manera quedase memoria de cosa tan abominable. Y pregonasen por ley inviolable que de allí en adelante se guardasen de caer en semejante delito, so pena de que por el pecado de uno sería asolado todo el pueblo, y quemados sus moradores en general, como entonces lo eran en particular. Lo cual todo se cumplió como el Inca lo mandó, con grandísima admiración de los naturales de todos aquellos valles, del nuevo castigo que se hizo sobre el nefando, el cual fue tan aborrecido de los incas y de toda su generación, que aún el nombre solo les era tan odioso, que jamás lo tomaron en la boca. Y cualquiera indio de los naturales del Cosco, Aunque no fuese de los incas que con enojo, riñendo con otros, se le dijese por ofensa, quedaba el mismo ofensor por infame, y por muchos días le miraban los demás indios como a cosa vil y asquerosa, porque había tomado tal nombre en la boca. Habiendo el general y sus maeses de campo concluido con todo lo que el inca les envió a mandar, se volvieron al Cosco, donde fueron recibidos con triunfo y les hicieron grandes mercedes y favores. Pasando algunos años después de la conquista que se ha dicho, el inca Cápac Yupanqui deseó hacer nueva jornada por su persona y alargar por la parte llamada Collasuyu los términos de su imperio, porque en las dos conquistas pasadas no había salido del distrito llamado Contisuyu. Con este deseo mandó que para el año venidero se apercibiesen 20.000 soldados escogidos. Entretanto que la gente se aprestaba, el inca proveyó lo que convenía para el gobierno de todo su reino. Nombró a su hermano el general Auquititu por gobernador y lugarteniente. Mandó que los cuatro maeses de campo que con él habían ido quedasen por consejeros del hermano. Eligió para que fuesen consigo cuatro maeses de campo y otros capitanes que gobernasen el ejército. Todos incas, porque habiéndolos no podían los de otra nación ser capitanes. Y aunque los soldados que venían de diversas provincias trajesen capitanes elegidos de su misma nación, luego que llegaban al ejército real, daban a cada capitán extranjero un inca por superior, cuya orden y mando obedeciese y guardase en las cosas de la milicia como su teniente. De esta manera venían a ser todo el ejército gobernado por los incas, sin quitar a las otras naciones los cargos particulares que traían, porque no se desfavoreciesen ni desdeñasen si se los quitasen. Porque los incas en todo lo que no era contra sus leyes y ordenanzas, siempre mandaban se diese gusto y contento a los curacas y a las provincias de cada nación. Por esta suavidad de gobierno que en toda cosa había, acudían los indios con tanta prontitud y amor a servir a los incas. Mandó que el príncipe su heredero le acompañase para que se ejercitase en la milicia, aunque era de poca edad. Capítulo 14. Dos grandes curacas comprometen sus diferencias en el inca y se hacen vasallos suyos. Llegado el tiempo de la jornada, salió el inca Cápac Yupanqui del Cosco y fue hasta la laguna de Paria, que fue el postrer término que por aquella banda su padre dejó conquistado. Por el camino fue con los ministros recogiendo la gente de guerra que en cada provincia estaba apercibida. Tuvo cuidado de visitar los pueblos que a una mano y a otra del camino pudo alcanzar, por favorecer a aquellas naciones con su presencia. Que era tan grande el favor que sentían de que el inca entrase en sus provincias, que en muchas de ellas se guarda hoy la memoria de muchos lugares donde los incas acertaron a hacer alguna parada en el campo o en el pueblo, para mandarles algo o para hacerles alguna merced o descansar del camino. Los cuales puestos tienen hoy los indios en veneración por haber estado sus reyes en ellos. El inca, luego que llegó a la laguna de Paria, procuró reducir a su obediencia los pueblos que halló por aquella comarca. Unos se le sujetaron por las buenas nuevas que de los incas habían oído, y otros por no poderle resistir. Andando en aquellas conquistas, le llegaron mensajeros de dos grandes capitanes que había en aquel distrito que llamamos Collasuyu, los cuales se hacían cruel guerra el uno al otro. Y para que se entienda mejor la historia, es de saber que estos dos grandes curacas eran descendientes de dos capitanes famosos, que en tiempos pasados, antes de los incas, se habían levantado en aquellas provincias cada uno de por sí, y ganado muchos pueblos y vasallos, y héchose grandes señores, los cuales no contentos con lo que iban ganando, volvieron las armas el uno contra el otro, por la común costumbre del reinar que no sufre igual. Hiciéronse cruel guerra perdiendo y ganando, ya el uno, ya el otro, aunque como bravos capitanes se sustentaron valerosamente todo el tiempo que vivieron. Esta guerra y contienda dejaron en herencia a sus hijos y descendientes, los cuales la sustentaron con el mismo valor que sus pasados hasta el tiempo del Inca Cápac Yupanqui. Viendo pues la continua y cruel guerra que se hacían y que muchas veces se habían visto casi consumidos, temiendo destruirse del todo sin provecho de alguno de ellos, porque las fuerzas y valor siempre se habían mostrado iguales, acordaron con parecer y consejo de sus capitanes y parientes de someterse al arbitrio y voluntad del Inca Cápac Yupanqui, y pasar por lo que él les mandase y ordenase acerca de sus guerras y pasiones. Vinieron en este concierto movidos por la fama de los incas pasados y del presente, cuya justicia y rectitud, con las maravillas que decían haber hecho su padre el sol por ellos, andaban tan divulgadas por entre aquellas naciones que todos deseaban conocerlos. El uno de ellos, señores, se llamaba Cari, y el otro Chipana. Los mismos nombres tuvieron sus antepasados desde los primeros. Querían los sucesores conservar la memoria con sus nombres, heredándolos de uno en otro por acordarse de sus mayores e imitarles, porque fueron valerosos. Pedro de Cieza de León, capítulo 100, toca esta historia brevemente, aunque la pone mucho después de cuando pasó. Llama al uno de los curacas Cari y al otro Zapana, los cuales, como supiesen que el Inca andaba conquistando cerca de sus provincias, le enviaron mensajeros dándole cuenta de sus guerras y pendencias, suplicándole tuviese por bien darles licencia para que fuesen a besarle las manos y hacerle más larga relación de sus pasiones y diferencias, para que su majestad las concertase y aviniese, que ellos protestaban pasar por lo que el Inca les mandase, pues todo el mundo les confesaba por hijo del sol, de cuya rectitud esperaban haría justicia a ambas las partes, de manera que hubiesen paz perpetua. El Inca oyó los mensajeros y respondió que los curacas viniesen cuando bien les estuviese, que él procuraría concertarlos, y esperaba ponerlos en paz y hacerles amigos, porque las leyes y ordenanzas que para ello les daría serían decretadas por su padre el sol, a quien consultaría aquel caso, para que fuese más acertado lo que sobre él determinase. Con la respuesta holgaron mucho los curacas, y desde a pocos días vinieron a Paria, donde el Inca estaba, y entraron ambos en un día por diversas partes, que así lo habían concertado. Puestos ante el rey, le besaron las manos igualmente sin quererse aventajar el uno del otro. Y Cari, que tenía sus tierras más cerca de las del Inca, habló en nombre de ambos, y dio larga cuenta de la discordia que entre ellos había, y las causas de ella. Dijo que unas veces era de envidia que cada uno tenía de las hazañas y ganancias del otro, y que otras veces era de ambición y codicia por quitarse los estados, y cuando menos era sobre los términos y jurisdicción, que suplicaban a su majestad los concertase, mandando lo que más gustase, que a eso venían ambos, cansados ya de las guerras que de muchos años atrás entre ellos había. El Inca, habiéndoles recibido con la afabilidad acostumbrada, mandó que asistiesen algunos días en su ejército, y que dos capitanes incas de los más ancianos enseñasen cada uno al suyo las leyes fundadas en la ley natural con que los incas gobernaban sus reinos, para que sus vasallos viviesen en paz respetándose unos a otros, así en la honra como en la hacienda, y para lo de las diferencias que tenían acerca de sus términos y jurisdicción sobre que fundaban sus guerras, envió dos incas parientes suyos para que hiciesen pesquisa en las provincias de los curacas y supiesen de raíz las causas de aquellas guerras. Habiéndose informado el Inca de todo y consultándolo con los de su consejo, llamó los curacas y en breves palabras les dijo que su padre el sol les mandaba que para tener paz y concordia guardasen las leyes que los incas les habían enseñado, y mirasen por la salud y aumento de los vasallos, que las guerras eran más para destruirse y destruirlos que para aumentarlos, que advirtiesen que por verlos en discordia podrían levantarse otros curacas y sujetarlos hallándolos flacos y debilitados, y quitarles los estados y borrar del mundo la memoria de sus antepasados. todo lo cual se conservaba y aumentaba con la paz. Mandóles asimismo que echasen por tal y tal parte las mojoneras de sus términos, y que no las rompiesen. Díjoles a lo último que su Dios el Sol lo mandaba y ordenaba así, para que tuviesen paz y viviesen en descanso, y que el Inca lo confirmaba so pena de castigar severamente al que lo quebrantase, pues lo habían hecho juez de sus diferencias. Los curacas respondieron que obedecerían a su majestad llanamente, y por la afición que a su servicio habían cobrado, serían amigos verdaderos. Después, los capitanes Cari y Chipana trataron entre sí las leyes del Inca, el gobierno de su casa y corte y de todo su reino, las mansedumbres con que procedía en la guerra, y la justicia que a todos hacía sin permitir agravio a ninguno. Particularmente notaron la suavidad e igualdad que con ellos dos había usado, y cuán justificada había sido la partición de sus tierras. Todo lo cual, bien mirado y consultado con los deudos y súbditos que consigo tenían, determinaron entre todos de entregarse al Inca y ser sus vasallos. También lo hicieron porque vieron que el imperio del Inca llegaba ya muy cerca de sus estados, y que otro día se los habían de ganar por fuerza, porque ellos no eran poderosos para resistirle. Quisieron como discretos ser vasallos voluntarios y no forzados, por no perder los méritos que los tales adquirían con los incas. Con este acuerdo se pusieron ante él y le dijeron, suplicaban a su majestad los recibiese en su servicio, que querían ser vasallos y criados del Hijo del Sol, y que desde luego le entregaban sus estados, que su majestad enviase gobernadores y ministros que enseñasen a aquellos nuevos súbditos lo que hubiesen de hacer en su servicio. El Inca dijo que les agradecía su buen ánimo y tendría en cuenta de hacerles merced en todas ocasiones. Mandóles dar mucha ropa de vestir de la del Inca para los caciques, y de la otra no tan subida para sus parientes. Hízoles otras mercedes de mucho favor y estima, con que los curacas quedaron muy contentos. De esta manera redujo el Inca a su imperio muchas provincias y pueblos, que en el distrito de Collasuyu poseían aquellos dos caciques, que entre otros fueron Pocoata, Murumuru, Macha, Caracara, y todo lo que hay al levante de estas provincias hasta la gran cordillera de los Antis, y más todo aquel despoblado grande que llega hasta los términos de la gran provincia llamada Tapac Ri, que los españoles llaman Tapacari, el cual, despoblado, tiene más de 30 leguas de travesía de tierra muy fría, y por serla tanto está despoblada de habitadores, pero los muchos pastos que tienen llenan de innumerable ganado bravo y doméstico, y de muchas fuentes de agua tan caliente que no pueden tener la mano dentro un ave maría. Y en el vaho que el agua echa al salir se ve dónde está la fuente aunque esté lejos. Y esta agua caliente toda hiede a piedra azufre. Y es de notar que entre estas fuentes de agua tan caliente hay otras de agua frigidísima y muy sabrosa. Y de unas y otras se viene a hacer un río que llaman Cochapampa. Pasado el gran despoblado de las fuentes, llegan a una cuesta que tiene de bajada 7 leguas de camino hasta lo llano de la provincia Tapac Ri, la cual fue el primer repartimiento de los indios que en el Perú tuvo Garcilaso de la Vega, mi señor. Es de tierra fertilísima, poblada de mucha gente y ganado. Tiene más de 20 leguas de largo y más de 12 de ancho. 8 leguas adelante está otra hermosísima provincia llamada Cochapampa. Tiene el valle 30 leguas de largo y 4 de ancho, con un caudaloso río que hace el valle. Estas dos hermosas provincias, entre otras, entraron en la reducción que los dos curacas, Cari y Chipana, hicieron de sus estados. Como se ha contado, con la reducción alargaron su imperio los incas de 60 leguas de largo. En la provincia Cochapampa, por ser tan buena y fértil, poblaron los españoles un pueblo año de 1565. Llamáronle San Pedro de Cardeña, porque el fundador fue un caballero natural de Burgos, llamado el capitán Luis Osorio. Hecha la reducción, mandó el Inca que dos maeses de campo, de los que tenía consigo, fuesen a los estados de aquellos curacas y llevasen los ministros necesarios para el gobierno y enseñanza de los nuevos vasallos. Lo cual proveído, pareciéndole que por aquel año bastaba la conquista hecha, que era más de la que había esperado, se volvió al Cosco llevando consigo los dos caciques para que viesen la corte, y para regalarlos y festejarlos en ella. En la ciudad fueron muy bien recibidos, y a los dos curacas les hicieron muchas fiestas, honrándolos y estimándolos, porque así lo mandó el Inca. Pasados algunos días, les dio licencia que se fuesen a sus tierras, y los envió muy contentos de las mercedes y favores que les hizo. Y a la partida les dijo que estuviesen apercibidos, que pensaba ir presto a sus estados a reducir los indios que de otra parte había. Fin de la sección 34.